Somos salsa. Somos aguardiente néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24% y 29%. Celebra el Día del Niño en Full House. Disfruta en familia el sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo de juegos y diversión. Antójate de todo lo que Full House tiene para tu hogar. Recuerda, somos más de 40 almacenes expertos en diseño y decoración de espacios. Síguenos en Instagram como @FullHouseC y visítanos en la autopista norte con 195. Ron Santa Fe 4 años presenta Los secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. En Factor X continúa la expectativa. Seguimos con la etapa de las sillas y todos los participantes están dando lo mejor para pelear por un puesto aquí en el Factor X. Sábados y domingos, 9 de la noche, por Canal RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Lo saluda Jaime Sánchez Cristo de la Asociación Colombiana de Locutores, la selección musical mía, Investigación de Orlando y el mejor formato para escuchar las cosas más bonitas, Emilio Sánchez. Comenzamos con George Michael, Everything She Wants, que es una canción del dúo británico Wham, originalmente lanzada en el 84 por Epic en un doble lado A para Last Christmas, escrita por George Michael, que era la mitad del grupo. Y bueno, esto fue importante, pero yo quiero presentar una versión muy diferente, una versión acústica que me parece que es muy superior a la original con el dúo Wham. George Michael como solista, Everything She Wants. Okay. This next track is the one Wham track of the evening. I think most people would guess which Wham track I would play. So here it comes. One, two, doing all the work. Somebody told me for everything she wants, everything she sees, I guess I must have loved you, 'cause I said you were the perfect girl for me, baby. And now it's 6 months older. She wants everything she needs. el turno es para Chris Delano, con una composición lindísima del gran escritor de música brasilera Jean Donato, y se llama Gaios Abertus, que pues fue compuesta también por Martinho da Vila, uno de los grandes de la samba brasilera. Lanzada en 1996 para el álbum Coisas Tão Simples, esta versión es de Chris Delano, una de las más importantes cantantes brasileras, que se recuerda muchísimo por el trabajo Bossa Cuca Nova. Y es la historia de un hombre que le dice a su pareja Boa, Boa, pasarinho, Boa, vete, vete de esta jaula, descubre todo, y si no vuelves, pues encuentra a un pajarito que ande así, volando tranquilo como tú. Esto es muy bonito, Gaios Abertus. Light Switch es una canción del americano Charlie Puth, que se estrenó el 20 de enero del 22, y bueno, que hace parte de su tercer estudio Charlie, que se está estrenando en el 2022. Escrita por él, por Jake Cashier, Jake Torrey, y producida en un estilo de uptempo funky. La canción pues es interesante, me pareció que es muy divertido que haga parte de nuestro repertorio de las canciones que a mí más me gustan. Light Switch con Charlie Puth. Turn me on like a you love it when you keep me guessing? When you leave and then you leave me stressing. But I can't stay mad when you walk like that, no. Why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's? I said don't look back, but I go right back, yeah. You turn me on like a light switch. When you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on like a light switch. When you're moving your body around and around. You got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Come on, and show me how you do. Switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want to. Bardo es un grupito de bailecito de los ochentas, par de niñas así como que se quieren, como que se aman. Formado en el 86 y era Stacy Smith y Terry B. En el 88 lanzaron el trabajo Bold as Love. Y When We Kiss fue el tercer sencillo, que no haría nada en las listas, pero me parece muy sensual y se ve un término muy homosexual en la canción. Aquí está en este trabajo importante When We Kissed Bardo en los originales. Wait for you anymore.

en la investigación Orlando Rivera y Emilio buscando el mejor formato para que se entienda en radio mejor. Be Alive es una canción de Beyoncé, escrita y producida por ella, y que la hizo para el drama biográfico King Richard, que es la historia del papá de las niñas Williams, Richard Williams. La película a mí no me conmovió para nada, pero vamos a por lo menos a consentir a Beyoncé, que no le importa que la consintamos en Colombia, y el tema Be Alive, el tema central, canción original de la película. It feels so good to be alive. Couldn't wipe this black off if I tried. That's why I lift my head with pride. I got a million miles on me. They want to see how far I'll go. The path was never made with Todd Rundgren. Hace cuánto tiempo no oí a este hombre. Escrita y grabada por él, y fue presentada como parte 2 de su trabajo Open My Eyes en el 68. Lindísima, del año 72, Hello Is Me llegó al puesto número 5 en Billboard, y hace parte de ese estilo único de este hombre, muy poco conocido en Colombia, que les puede gustar. I've thought about us for a long, long time.

your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And Capri, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that. Screw you. You will never have to hurt the way you know that I. Alan Parsons Project, qué maravilla. Yo seguí tanto la carrera de él en esa época. Comenzó con Tales of Mystery and Imagination, después se fue con su pieza maestra El Robot, después con otra maestra Pyramid, y después con este trabajo que yo nunca entendí muy bien, pero tiene tres o cuatro canciones maravillosas. Se llama Eve, y bueno, es una temática que aborda las fortalezas de las mujeres y las enfrenta al mundo de los hombres. El sonido es espectacular. If I Could Change Your Mind es linda. Don't Hold Back también. Es un álbum épico y sobre todo esta canción instrumental, este tema, que se llama Lucifer, con Alan Parsons Project, de 1979. Y ahora vamos con Santana y con Dave Matthews. Buen trabajo, Santana, No Me Gusta Hace Años. Publicado el 15 de junio de 1999. El álbum tiene participaciones de Everlast, de Rob Thomas, de Lauryn Hill, y todos, hey, Carlos Santana, you are the best. Tú eres el mejor, yo no creo. Pero le fue súper bien a este trabajo. Ganó 9 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Y fue la, pues, la, se catapultó Santana y nunca lo había logrado. De su trabajo hartísimo Supernatural, quiero recuperar algo que se llama Love of My Life con Dave Matthews. canción me pareció lindísima, es Cold Heart, es una canción de Elton John y Dua Lipa, qué linda, y hacen una mezcla de muchas versiones de las canciones de Elton John, y bueno, se ha convertido en una de las canciones más populares en mucho tiempo. Empezaron los rumores en el 2021, Elton John comentó en Instagram de Lipa, que estaba entusiasmado, y bueno, mezcla de canciones como Rocket Man, Honky Chato, Sacrifice, The Bride Too Late for Zero y la pista Where is the Shura. Bueno, es una canción que vale la pena oír. Con esto terminamos. Sonido de Mauricio Amador. Les habló Jaime Sánchez Cristo quien les comenta, y en la selección musical Orlando Rivera, una investigación, Emilio Sánchez en el formato mejor para que ustedes pasen rico. Y bueno, los invito a Visa Múltiple X con Emilio Sánchez a continuación. Regresa en momentos con Emilio Sánchez. Todos los días.